príncipe de los sapos, Cristian Ibarra a la guitarra. Astucia. No voy a decir que sin ti no puedo vivir, pero siendo así, sé que no sería feliz. Seguramente no te piense cuando me vaya a dormir. En esta cámara es la única dama dada a convivir con esta mente incoherente que consiente debatir a un corazón que pierde la razón cuando te ves sonreír. Es por eso que te expreso mi más sentido sentir y mis defectos, un bonito ejemplo con el que decir que te quiero, y por eso quiero ser lo más sincero. Y no me importa destruirme porque eres tú mi universo. No, te prometo no mirar a otras mujeres, pero tú eres la única chica a la que miraré con celo y con sentimiento. Te doy para llamarme cabrón porque lo soy, pero sabes dónde voy, mi amor. Y por todos aquellos que critiquen esta canción y pongan caras a sus babas, pero yo sé que lo son. Por eso, eso que espeto me otorga doble valor. Ego es una palabra corta que solo uno hace mayor. Yo me respeto, pero girándome a mirar primero, viendo que tú estás detrás, haciendo contraste. Porque este cuento es todo lo contrario. Este príncipe no despierta con un beso de tus labios. Solo bésame para seguir soñando. Dame otra oportunidad para seguir siendo tu sapo. Un príncipe azul tirando amarronado, desteñido y destronado si tú no estás a mi lado. No tengo reino ni dinero, ni sirvientes ni palacio, pero de desperfectos ando sobrado. Soy lo malo, lo mejorcito que encontrarás. Es mucho criterio crítico como para ser normal. A lo mejor en mi interior podrás cambiar y que actúe mejor, pero seguiré pensando igual. Soy cabezota por perseguir un principio. Cierro la boca si me asombra lo que has dicho. Soy experto en destrozar momentos, en no callarme en nada, en encontrar defectos. Odio rabiar las injusticias, la falsedad. Por eso nadie vendrá a decirte que esto es verdad. Soy un tío solitario y si notas que me estreso, déjame un par de horas a solas con mi PlayStation. Toleraré que te enfades. Discutir es la única manera de reconciliarse. Me encanta verte ilusionada, por eso te despierto. Buenos días, princesa, cada mañana, y no dejaré pasar un día sin hacerte ver que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y cantar es una excusa. Te conozco desde los 13, te esperaré donde siempre, como mi musa. Este cuento es todo lo contrario. Este príncipe no despierta con un beso de tus labios. Solo bésame para seguir soñando. Dame otra oportunidad para seguir siendo tu sapo. Un príncipe azul tirando amarronado, desteñido y destronado si tú no estás a mi lado. He creado esta canción absurda para decirte que te amo.